Está de remodelación, así que está cerrado momentáneamente. Ya tenemos la próxima función que se va a venir, que Armando, un compañero, Armando Lagarejo, nos viene manteniendo al tanto. Ah, pero, Lagarejo, mirá, el de las galletitas horribles. El de las galletitas, sí, el señor que trajo galletitas. Debo admitir que trajo alfajores también, pero no llegaron hasta no la tarde, así que no había dicho nada yo hasta este momento que me estoy pisando. Te voy a matar, Lagarejo, te voy a matar. Pero bueno, hasta el fin de semana del 20 y 21 de julio va a estar cerrado el ATTP, pero el resto está funcionando. Cuesta salir con el frío, pero una vez que te mentalizaste en que, mira, va a hacer frío un par de meses más, no nos vamos a quedar encerrados todo el invierno, no estamos hibernando, hagamos alguna cosa y bueno, se sale. Tal cual, pero además si querés salir, tenés ganas, estás pensando, listo, ya está, es lo mismo que en el verano, ay, hace mucho calor para salir, no. Salís, tenés ganas, vas a salir. Finalmente, incluso superando algunas limitaciones que tienen que ver con este órgano tan sensible de los humanos en esta época de la humanidad, que es el bolsillo. Ay, sí, no sabía qué ibas a decir. Sí, ¿qué órgano dijiste vos? ¿Qué órgano será? ¿Qué dirá? No. Sí, y como mencionábamos la semana pasada también, por suerte hay varias opciones que son accesibles, incluso gratuitas. Así que, bueno, también ya podríamos estar pensando en las vacaciones, ¿no? Que estarían empezando la semana que viene, que ahí también va a haber más opciones. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a focalizar en este fin de semana, en el día de hoy, 5 de julio, en el que hay, como en general pasa los viernes, inauguraciones. Muy bien. En este caso hay una inauguración de las personas que asisten al Centro Educativo Terapéutico Solar, que armaron una muestra que se llama Yo, Me, Mi, Conmigo. Muy Yo, bien. Me, Mi, Conmigo. Yo, me, mi, conmigo. Toma. Exactamente. Así un psicólogo que, bueno, por ahí. Son justamente quienes participan de los distintos talleres que durante todo el año y como siempre sucede, están allí trabajando en el solar, como le decimos más normalmente, ¿no? Claro. El solar. Y bueno, van a estar presentándose en simultáneo en el espacio Marta Arangoa del Centro de Artística en la calle Leguizamón 1125 y también en la sala Dinardo en el Meda Sur. Qué apellidos, para la plástica pampeana. Ah, sí. Qué lindo. Sí, sí. Qué lindo si algún día podemos hacernos de un libro o de una buena lección, ya sea televisiva o lo que sea, que nos cuente, que repase la historia de la plástica pampeana. Sí. Sobre todo lo digo por esos dos apellidos. Sí, la verdad que es muy bueno. Tendríamos que hacer, buscar, sí, que se aunen todos. Una pequeña biografía de los que le dan nombre a las salas, que son, sí, increíbles artistas, que, bueno, por eso están de alguna manera consagrados, ¿no? en esos espacios. Así que, bueno, si les pinta, esta inauguración es a las 20 horas en el día de hoy, pero va a quedar expuesta allí la obra para que la podamos ir a recorrer. A mí me suele gustar ir a las inauguraciones para conversar e ir a ver la muestra en otra oportunidad. Muy bien. Está bueno porque además en la inauguración, en la apertura de salones y de muestras, sabe haber mucha gente. Y te digo la verdad, es como en Córdoba, ¿viste? Que es la provincia es maravillosa, pero está llena de cordobeses. La muestra cuando inaugura está buenísima, pero está llena de gente y vos no te podés parar a la distancia para ver las obras como corresponde. Exactamente. Está buenísimo charlar un poco ahí, tomarse un buen tintillo. Claro. Que siempre tienen que ofrecer al público, señores artistas, señoras artistas, por claro. favor. Claro, los quienes llevan adelante los espacios, ¿no? De arte, que ahí cual. Se jueguen un poco. Me pasa lo mismo, porque aparte a mí me gusta verla de lejos, acercarme, ver el trazo chiquito, o si ese trazo chiquito es un dibujito. Entonces como que le interfiero a la gente, porque me le meto adelante, está mi cabeza. Entonces a la inauguración voy y converso, y en otra oportunidad voy y recorro, veo. Hay algunas que las veo un poco más de tiempo, hay otras que las paso y las encuentro más tarde. Es como, bueno, así, aleatorio como uno disfruta de las galerías, en este caso, de arte plástico. hay otra invitación que ya estuvo en estos micrófonos, la estuvo haciendo el mismísimo Martín García Ungaro, hablando con Lili Ottaviano en Conversaciones, que es el concierto de ensamble de la Escuela Municipal de Música, que se va a estar presentando hoy en un concierto en el Teatro Español a las 21 horas. Así que esa es una buena oportunidad también para disfrutar de la música popular que se enseña, que se ejecuta, que se escucha en la Escuela Municipal de Música. Así que es una buena oportunidad. No le aflojen. Es una buena oportunidad, no le aflojen. No le aflojen porque hay que ir. Si querés ya le vamos a dar este sonido a esta parte de la columna con una de las invitaciones que se viene para el día sábado, que justo pasan de esas cosas que hay varias cosas juntas a las que uno quiere ir. Muy bien, muy bien. Hay que abrir el abanico. Claro, y tenés sí. Para elegir, bueno, no hay excusa para no salir, la verdad. Tal cual. Una de las invitaciones también ya estuvo hecha en estos micrófonos, fue por parte de Milo Ottaviano, que es uno de los integrantes de Ni Llamas, que se va a estar presentando en Jaque al Rey el sábado a la noche. Y otra propuesta es esto que está sonando. A ver, sorprendeme. Esto es Para Ninfos. Muy bien. Para Ninfos se va a estar presentando en el TKQ, pero tenemos la invitación por ellos mismos. A ver. Hola a todos, todas, todes. Acá León, de Para Ninfos, para invitarles este sábado 6 de julio en el Teatro TKQ, Sarmiento y Cervantes, a festejar con nosotros nuestro 15 aniversario. Pueden conseguir las entradas a través de las redes sociales de Paraninfos o también en 440 Garage o en Locura Fans. Esperamos verlos por ahí para festejar con nosotros. Y yo el sábado me voy a dividir porque me gustan las dos cosas. Me gusta mucho Ni Llamas, me gusta la música, me gusta bailarla, me gusta escucharla, me gusta mucho. Y me gusta mucho también Paraninfos, que aparte están cumpliendo 15 años, es bueno, toda una trayectoria, ¿no? Literalmente, Valen, literalmente. 15 años no es poco, mucho menos no es nada. Y además también nos permite reflexionar durante unos pocos segundos acerca de los procesos de consolidación de estos verdaderos artífices de una parte de la cultura pampeana, que la verdad hay que sacarse el sombrero cuando la terminás de descubrir, cuando la revisás, cuando te acordás de todos los recitales a los que fuiste o de todos los que te perdiste, y después vas y te parás ahí y escuchás una cosa tan profesional como lo que está sonando ahora de Cortina, o lo que corona también 15 años de trayectoria de alguna de aquellas que en algún momento eran una bandita nada más. Tal cual, es inevitable, ¿no?, pensar en ese camino. Que les he escuchado a los chicos cuando estaban comenzando con Paraninfos, y es un crecimiento increíble en todo, más allá de que uno crece, ¿no? Y 15 años más vale que dan cuenta de que han pasado. Pero musicalmente, cómo se presentan en el escenario, la música que están haciendo, es como que todo mejora. Tal todo cual. Mejora. Tienen además una presentación muy buena en escenario desde de pantallas o desde las imágenes. Además han trabajado mucho videoclips también, tienen varios videoclips. Así que bueno, nada, está buenísimo que el que vayamos a festejar, si se quiere, el cumpleaños con Paraninfos, y bueno, y que también nos demos una vuelta para bailar un poco con Ni Llamas, y bueno, y el domingo se verá. En cada una de estas oportunidades tenemos la posibilidad de festejar nuestra propia cultura, insisto, porque la verdad es que arranca muchas veces como el antojo de unos pibes, de unas pibas, de enchufar los instrumentos en algún amplificador medio desconado, pero que finalmente termina produciendo literalmente cultura pampeana. Así que cada vez que salimos, recordémoslo, porque también nos va a permitir desprejuiciarnos un poco de cosas que por familiares por ahí les bajamos el precio. Y somos nosotros los que le estamos bajando el precio. Subile el volumen a la cultura pampeana. Así es. Desconado, me hiciste acordar algún parlante que se me había roto. Claro. Cuando dijiste. Sí, sí, dije amplificador desconado, pero porque hay algunos que son cabezales nada más amplificadores. Otros vienen con el parlante. Y cuando se arranca, bueno, no todo el mundo tiene un Marshall. Claro. Para empezar. Tal cual. Pero sí, sí, yo creo que Paraninfos justamente da cuenta de eso, así que bueno, está buenísimo acompañarles. Y el domingo 7, voy a mencionar dos de las actividades, todo el resto ya sabemos queda allí colgado en nuestra página web. Uno es aquí en Toay, se viene Toay con los 130 años que cumple el 9 de julio y además el mismo acto del 9 de julio. Tienen un montón de actividades que comienzan desde hoy ya con una charla. El domingo que tienen una multiplicidad de artistas, va a haber de teatro, de música, de danza, todo en escena con la excusa, si se quiere, de los 130 años de Toay, Toay Manía, que va a estar allí en la Casa del Bicentenario. Así que a las 5 de la tarde se pueden empezar a dar una vuelta por ahí, va a ser extendido porque son varias propuestas de artistas, bueno, de acá y del conglomerado, ¿no? Porque ya tal cual, básicamente son artistas de Toay, pero además Toay Manía es el nombre de una canción del Bocha Bertolini, que es un vecino de acá, además, del estudio de Balcarce 420. Ajá. La casa del Bocha es ahí nomás, cruzando la calle España, cruzando la calle de la esquina. Es uno de los artífices de la cultura toallense. Es una canción que no sé si Alejo por ahí tiene un minuto, la va a buscar. La escuchamos un ratito, aunque sea después. Sí. Cuando termines, Valen. Dale. Pero además, otra metida de cuchara mía. El evento Toay Manía va a estar ocurriendo en la vereda misma de la casa de quien fuera el fundador de Toay. Ahí va. Enfrente a la Plaza San Martín va a estar ese mismo, eso es lo que se va a usar como escenario. Uh-huh. Y si no tengo mal entendido, también va a haber, por ejemplo, algunos autos antiguos. Uh-huh. ¿Viste cómo es una mezcla de teatro, danza y música? Hay una escena ahí fenomenal que puede llegar a darse. Claro. Con muchos, muchos protagonistas de distintas edades y todo, ¿eh? Sí, es una propuesta claramente integral para quien esté dando vueltas por acá, con variedad para que nos entretenga a todos. No te quiero macanear, pero habría... Y también feria, ¿no? Porque artesanos sí. También. Sí, sí, eso en el Boulevard Brown. Ahí va. Ahí enfrente a la escuela número 5. Che, no te quiero macanear, pero habría hasta 130 personas en escena. De alguna manera. Ay, porque son 130 años, 130 personas. No, pero además hay coros de infancias y demás. Claro. Y ese número, no sé si lo buscaron o fue coincidencia. Escuchamos a Toay Manía cuando quieran, dale. Por los años que hoy cumplimos, por el nuevo que vendrá, una copa de alegría. Los invito a levantar y en el día de su cumpleaños de Toay vamos a brindar. Brindaremos por la vida, por el mundo, por la paz. Que un niño siempre es un niño en el Líbano. Irá a la unión de los países y a la guerra nunca más. La del hombre le sirva a la humanidad, la inteligencia del hombre le sirva a la humanidad. Bueno, es una versión. Hay otro par de versiones grabadas. Seguramente. Hay una más temprana en la edad del Bocha, se escucha más claramente. Es una letra sumamente interesante. Sí. Habla de Toay, es Toay Manía, dice que es una enfermedad y que habla de la medicina y todo que hace falta para tratársela, pero se ve que es algo que tampoco se lo quería curar el Bocha y que bueno, le está dando título a esta eventual, no sé qué decir, es un collage. Jornada, ¿cómo se le puede poner el nombre a algo tan multidisciplinario. Tal cual, sí, sí, no sé. Creo que Jornada de alguna manera le da un enmarque, pero no sé si será el correcto. Bueno, y en Santa Rosa también el domingo por la tarde está Feria La Tóxica. Feria La Tóxica, le decimos. En realidad es Tóxica con dos C al final. Es un festival de arte urbano en donde va a haber también un montón de feriantes, desde indumentaria, comida, tatú, piercings, bueno, un montón de ferias y concursos también, concurso de outfit, concurso de mascotas, concurso de dibujo, concurso un montón de cosas en el Jockey, allí en 9 de julio 234 con la entrada libre y gratuita, entonces a partir de las 6 de la tarde el domingo, para que también si están por allá se den una vuelta, si están por acá en Toay también se dan una vuelta por alguno de los lugares que mencionamos que están buenísimos para compartir. La verdad es que en Toay hay un montón de, no solo de ruido, de propuestas y colores, con esto de los 130 años, el martes, dicho sea de paso, también va a estar protagonizando el gobierno provincial acá, uh-huh, con el acto central por la conmemoración de la fecha de la independencia patria, y te digo que la verdad que hay una especie de revolución quieta en Toay, a pesar de que, por supuesto, hay muchas cosas que se mueven. Hay mucha gente que está con el dele que te dele, arremangándose, porque incluso, ya sé que no entró en tu agenda, que no necesariamente tenías que detectarlo, pero el lunes, en horas previas a que llegue la medianoche, sí, va a arrancar un baile, una gran peña popular en el Club Esportivo. Qué bien. Que va a permitir que, bueno, quienes pisamos este suelo alguna vez, vivimos acá o hemos nacido, criado acá, estemos brindando. Con la llegada del 9 de julio, ni claro, bien despunte las 12 de la noche. Que se canta el feliz cumpleaños. Tal cual. Y todo eso, claro que sí. Me falta bailar un poco más, pero me gustan mucho las peñas y esos. Bueno, esas comparticiones. Hay que integrarse porque además mirando nadie se enamora. Por supuesto que bailando hay alguna chance más de entrar en alguna relación de esas en las que uno ya verá qué va a sacar o qué va a ganar o qué va a ceder. Y finalmente, con esto termino la pavada ya de decir cosas que se me vienen a la cabeza. Y te saludo fenomenal. Me parece que esto de la agenda cultural que se transformó en una columna de la siesta que no fue, no tiene que faltar, tiene que estar. Me parece que le estamos ganando por largo a la mañana, que la verdad ya me aburren todas esas voces tan serias, las notas brevísimas. Ay, pero vos hoy tuviste dos funcionarios sentados acá. Bueno, no, pero no tienen, escúchame, no tienen agenda cultural, ¿viste? Los chicos, vez en cuando aparece alguien que tira algo ahí, pero bueno, les mandamos un cariño también a todas las personas que protagonizan la mañana kermesera, que son varias, son un montón, y que también están entrelazadas con las personas que laburan para la siesta que nos fue, claro, en la página de Radio Carmen. Somos un equipo, claramente. Sí, sí, sí, sí. Y yo creo que son, sí, como lo dice uno de nuestros separadores, somos de los mejores equipos en los últimos muchos años. Yo creo que por lejos el sistema incluso humano que se generó, que se fue haciendo como un entramado entre responsabilidades y compromisos, junto con capacidades y con amor a lo que se hace, fue capaz de gestar esto que yo creo que cualquiera que viene de otro planeta o de otro lugar lo va a poder reconocer como un fenómeno de la comunicación. Y también lo ves, por ejemplo, lo que señalás vos, de que hace un rato había dos funcionarios acá, que pueden ser de la línea que sean, digo, del nivel que sean, si están acá, se hacen presentes, es porque sin lugar a dudas Radio Kermés tiene un piso potente y se ganó un lugar que yo por lo menos hasta donde alcanzo a ver, y cada vez que me habla un compañero, una compañera de la comunicación, nos respetan mucho, nos quieren. Por supuesto que siempre hay alguna careteada, alguien que te viene a llevar el lomo. Bueno, pero sin duda tenemos una gran incidencia, llegamos a todos lados o a muchos lugares, nos avisan tanto de una rotura en una esquina, en un barrio alejado del centro, como justamente un funcionario, una funcionaria de mayor reconocimiento, si se quiere, y así por igual tienen el lugar y también saben que pueden acudir a Kermés. Así que sin duda que es un reconocimiento al trabajo de estos 10 años y que seguimos marchando. Tal cual. Supongo que parte de ese reconocimiento lo recogeremos, lo cosecharemos cuando termine esta temporada 2024, pero con esta participación de Valen Quintero también le vamos arrimando la puerta a este viernes 5 de julio.